Thank you. Afirman que venció la estrategia de la derecha oligárquica en cambio con varios medios de comunicación para ocultar los logros de su gobierno. En una reunión con funcionarios de este sector, detalló Cruz que se trató de cerrar los espacios en donde se destacan los avances sociales, económicos y políticos que se mandaron. El primer mandatario reiteró también que los medios de distribuir la cobertura de informes sobre la reducción de la pobreza en estos puntos desde el 2008 a la fecha. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, reiteró la necesidad de lograr la soberanía energética, que es esencial para el crecimiento de un país. Cristina Fernández abordó el tema encabezaron el Cala Papi, un acto para el aniversario 137 del bautismo del lago argentino, y celebrar la incorporación de esta localidad a la provincia de Santa Cruz, al sistema nacional interconectado de electricidad. La primera mandataria resaltó también que la construcción de un gasoducto posibilitó el suministro de hidrocarburos a las plantas generadoras de electricidad y recordó las pasadas vicisitudes de la población de esta sureña situación. Un soldado de la OTAN murió como consecuencia de las heridas recibidas en la explosión de un artefacto colocado en el sureño territorio de Afganistán. El informe emitido por los mandos militares de la Alianza Belicista no precisa detalles sobre la nacionalidad del uniformado ni el lugar exacto del incidente. Se trata del quinto de los invasores muertos este mes y el 19 en lo que va de año, al incrementar la insurgencia afgana de sus ataques para recuperar zonas abandonadas por las fuerzas ocupantes como parte del repliegue total previsto para finales del 2014. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró la formación de un nuevo gobierno en el Líbano, el cual invitó a enfrentar con llamada los retos de seguridad, economía y situación humanitaria. Ban Ki-moon demandó en un comunicado el total respaldo de las diferentes fuerzas partidistas del país a las autoridades y felicitó al primer ministro, Jamal Salam, por el paso obtenido. También se refirió a las próximas elecciones presidenciales para las que solicitó los líderes políticos, actuó con el mismo compromiso mostrado en la conformación del nuevo ejecutivo. Un policía murió en Bahrein durante enfrentamientos con manifestantes que por segundo día salieron a las calles para conmemorar el inicio de las protestas antimonárquicas hace 3 años. El agente falleció a causa de las heridas sufridas por la detonación de una bomba casera durante manifestaciones convocadas por el partido opositor Al-Wafaq, integrado por la mayoritaria comunidad musulmana chiita, que acusan a las autoridades de discriminación. Un fuerte contingente militar